Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y a los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenos días, estamos de vuelta en un programa de La Peluca de Sarmiento, zona sur. Estamos compartiendo con Víctor allá en los controles, con el operador de la radio 26 de julio, con Ever, con Noelia y Sabrina, quien les habla, para pasar esta mañana con una mirada docente. En una nueva casa, ¿no? Por segunda vez. Así que, bueno, esperemos estar muy cómodos, esperemos que sea de un largo aliento la posibilidad de salir por esta nueva casa. Y bueno, una semana complicada, ¿no? Arrancamos las clases, ¿no? Arrancamos difícil, sí. Mirá, te leo unas palabritas. A ver. Esta semana tuvimos un comienzo con paro, en una situación diferente a la de marzo. El Frente Gremial, reunido con el gobierno, nos comunicó que se comprometieron a resolver lo mismo que se habían comprometido a resolver en marzo. Lo que hace que haya bastante bronca dando vueltas en las escuelas, ¿no? Las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas, la situación es complicada. La lucha por revertir esta situación la tenemos que dar entre todos, la tenemos que dar con la comunidad escolar, con los papás, con los estudiantes, con todos los trabajadores, con los diferentes sectores de trabajadores, porque responde a un ajuste que viene para todos. Sobre todo la bronca está mezclada con la desconfianza, ¿no? Sí, y porque sí. Es como que nuevamente se comprometen a hacer lo que ya se habían comprometido, y ahí está radica la desconfianza, sobre todo, ¿no? Es como que medio ya la mayoría no quiere que nos traten de tontos, se podría decir. Y pareciera que la conducción... no sé, uno puede decir, bueno, son ingenuos, pisan el palito de nuevo, otro podría decir, y no, acá ahí está algo medio adrede, orquestado para entretenernos, para crearnos ilusiones, ¿no? Está todo eso dando vuelta. Por otro lado, más allá que por ahí no la idea no es paro, pero a veces como que nos llevan a la encrucijada, que es la única herramienta, por lo menos para denunciar que existe una problemática, ¿no?, en la escuela. Sí, es como la otra vez charlando con unos compañeros sobre el tema de LEAR, bueno, pero cortar la ruta, qué sé yo. Bueno, pero ¿sabes por qué estamos hablando del problema de LEAR? Porque cortaron la ruta, si no, en ningún lado hubiera salido. A mí me llamaba la atención que estaba mirando el noticiero justo también con la represión que hubo ayer, y todo el mundo, los periodistas hacían referencia, uno usted puede cortar la ruta, pero en ningún momento decían por qué la gente estaba cortando la ruta, y eso era, los compañeros, los que trabajaban, estaban cortando la ruta. Solo decían, el problema, que es verdad, que se complica el tránsito, pero no decían que hace, tienen como creo que 12 fallos, diciendo como es que los tienen que hacer entrar a los delegados, elegidos por los trabajadores, como ahora, como ese... directamente es como dejaron de a todos los... ¿cómo era? Dejaron a casi todos los trabajadores cesantes. Uh-huh. Por esta situación es que tenemos que intentar, bueno, este medio de la radio es bueno para intentar comunicar estas cosas, conocerlas, y desde los docentes, bueno, esto de charlar con los otros docentes, hablar con los padres, porque así como en el resto de los sectores de trabajo, en la docencia también hay mucha bronca por las condiciones en las que estamos trabajando. Y también la bronca porque nos enteramos por TV, que es lo que va a hacer nuestro sindicato. El sindicato que debería organizar, debería bajar a las escuelas, no baja a las escuelas, nosotros nos enteramos por la tele cuándo van a hacer una medida y cuándo la van a levantar también. Sí, es necesario, al menos nosotros que estamos nucleados en el Frente Gremial, en SUTEBA, pedir las asambleas, tratar de encontrarnos con otros docentes y ver cómo canalizamos todo esto. ¿A qué números de teléfono se pueden comunicar para charlar con nosotros? 011-4233-4848, 011-4233-5560. Y en la semana, si quieren algo que contarnos, tenemos estos teléfonos celulares que tienen WhatsApp, por cualquier cosita. 011-15-59-76-47-40. 011-15-406-75-149. 011-15-39-34-24-83. Tenemos un Facebook, La Peluca de Sarmiento Zona Sur. Tenemos Twitter, @lapelucamb. Tenemos de todo. Lo más imposible. Bueno, siendo las 10:05 de la mañana, una hermosa mañana hoy con sol, pese al fresquito, vamos a escuchar algún temita musical que nos pueda pasar Víctor. Y después, acá me hace señal. No, el operador nos va a pasar un tema musical y enseguida volvemos. Dale. Bueno, estamos otra vez en La Peluca de Sarmiento Zona Sur y nos encontramos en una comunicación con Enrique Gandolfo, un compañero de Bahía Blanca que en este momento está en una reunión del Encuentro Colectivo Docente. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Queríamos aprovechar la comunicación para, bueno, después de estos días de paro y demás, queríamos saber cómo ven, cómo están viendo la situación. Hola, Enrique, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Queríamos ver cómo están viendo ustedes la situación en estos días, la situación docente. ¿Llegaste a escuchar la pregunta, Enrique? No escucho la pregunta, ¿cómo está? No, la pregunta es ¿qué análisis haces con el, digamos, con esta primera semana de inicios de clase? No tan inicio porque fue bastante conflictiva con los paros. ¿Cuál es el análisis que haces de ahora al más de lo que va a suceder, seguir sucediendo con el aspecto gremial, no? Enrique, ¿qué expectativas hay para los próximos días? ¿Cuáles son las expectativas que hay para los próximos días? ¿Escuchaste, Enrique? Con la idea de construir una movilización a La Plata el día jueves. posibilidad de reunirse, de decidir en conjunto para seleccionar las opositoras. Por otro lado, la que nos encontramos a la hora de tomar decisiones que den un canal unificador y común a nuestro accionar. Desde nuestro punto de vista en este momento es importante dejar encendida la llama de la protesta, hacerlo con el mayor grado de democracia y de unidad, y sobre todo confluir con otros sectores de trabajadores que están viviendo por las mismas situaciones de ajuste económico que pasan. Bueno, te agradecemos, Enrique, la comunicación. Bueno, espero que de esta reunión en la cual estás interviniendo puedan salir fórmulas o propuestas para tratar de llevar lo mejor posible adelante esta situación, ¿no? Así que bueno, un abrazo, gracias por la comunicación y saludos a los compañeros que están reunidos. Agradecido a ustedes y un saludo a los docentes de toda la región. Gracias por ustedes. Chao. Bueno, recién estábamos escuchando a Enrique Gandolfo, que nos comentaba la situación docente y también esto de las perspectivas para la semana, esta semana que entra ahora. Aclaramos que Enrique Gandolfo es parte de la dirección de la seccional de Bahía Blanca, uh-huh, del SUTEBA Bahía Blanca, y que bueno, es un referente importante en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por ahí un poquito lo que va queda de la charla con Gandolfo para pasar limpio es que el conflicto no está cerrado, que la bronca, que es la que percibimos en las escuelas, esto recorre toda la provincia. Lo que sucede es que a veces las formas de canalizar la bronca, o sea, no siempre la bronca se transforma en acción, y a veces las formas que se proponen no son las más adecuadas, ¿no? Y profundizar la democracia para que todos los compañeros tengan la voz y la posibilidad de intervenir, aportando, enriqueciendo, en este caso, este conflicto, que es lo más saludable. Nos llegó un comunicado, sí, al respecto de toda esta situación. A ver. Recién me llegó por WhatsApp, porque yo me conecto con los... Qué moderna los que sos, Noelia, qué moderna. Soy así, bueno. Dice, comunicado del Frente Gremial Docente. Luego de la reunión con el gobierno provincial para abordar las demandas referidas a cuestiones pendientes del acta paritaria de marzo de 2014, se crearán las siguientes comisiones. Comisión Infraestructura, para avanzar en la conformación de un equipo específico que atienda la emergencia edilicia. Mientras se avanza, docentes, alumnos, auxiliares y padres entrarán a la institución con traje de astronauta. Comisión de Comedores Escolares. La comisión contratará al roedor más conocido como Ratatouille para que cocine en todos los comedores escolares. El roedor no tendrá derecho a afiliación sindical, no tendrá vacaciones y no podrá enfermarse. También esta comisión, por unanimidad, resuelve que debe ser monotributista. Comisión Idioma. Esta comisión tendrá como premisa investigar qué prestadores cobran aranceles diferenciales y pedirles si pueden tomar como parte de pago los bonos de la deuda externa. Comisión Postal. Esta comisión cada 15 días enviará a cada afiliado y no afiliado un mail donde se podrá descargar el presupuesto familiar que cada docente debe utilizar en forma prescriptiva para lograr así llegar a alcanzar la canasta familiar, elaborado por la ministra de Economía Provincial, Silvina Batakis. Este frente gremial se vuelve a sus oficinas a repartir los cargos para cada comisión, porque el circo debe continuar. Parecía que Ratatouille trabajaba en el plan Fines 2, che. No. Trabaja para Nación. Por eso es monotributista también. Le pedimos un temita a Javier. Solo Dios es rey, todo lo que tenéis, todo lo que tenéis. mentira. Que tu sangre azul más me mira, mentira. Aquí corre sangre guajira, mentira. Papá, usted de aquí se pira, mentira. Y siento rabia, siento ira, mentira. Que tu sangre azul mal me mira, mentira. Aquí corre sangre guajira, mentira. Papá, usted de aquí se pira, mentira. Tu publicidad, mentira. Tu guerra, mentira. Tu paz, mentira. Tu sangre azul, mentira. Tu corona, mentira. Tu verdad, mentira. Tu sistema, mentira. Mentira, mentira, mentira. Tu iglesia. Que tu corona no me engaña, que tu corona no me gusta, que tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, que tu corona no me engaña, que tu corona no me gusta, que tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta. Estamos de vuelta en la peluca de Sarmiento Zona Sur, riéndonos porque estábamos sacando unas fotos cholulas para subir después al Facebook. Estamos juntando los labios y todo. Para que sepan quiénes les están hablando, no, por este medio. ¿Cómo se llama la selfie? Estamos haciendo una elfis. ¿Cómo se llama elfis? No sé de qué diosa griega estás hablando, pero... Cambiemos de tema rotundamente mejor. Vamos a hacer de nuevo un pasemos revista. Muy bien. Bien, y se trata, hoy vamos a pasar revista, hay un artículo que se publicó en La Puña y Letra que sacamos desde la agrupación Marrón, de Varela, recogido del libro donde se editaron todos los análisis y ponencias del Segundo Congreso Nacional de Educación. Es de Inés Rosbaco, ¿sí? El artículo ella lo tituló como Contra viento y marea, prácticas docentes contra niños socialmente maltratados, ¿no? Y bueno, acá nos tira un montón de ideas que son interesantes como para tenerlas en cuenta. Nos habla que los años que han pasado desde que comenzó el desempleo masivo, que arrasó con los referentes culturales, dejando a las familias expulsadas del sistema socioeconómico, han puesto en evidencia que es el trabajo el que regula las relaciones sociales y subjetivas. Con lo cual, cuando este falta, encontramos adultos que carecen de las funciones básicas para humanizar a su descendencia, ¿no? Que es necesario que le brinden al niño elementos de la cultura a través de la función del adulto de amparo para que aquel pueda armar su psiquismo deviniendo un sujeto de la cultura, ¿no? En esto de humanizar a su descendencia, ¿no? Seguramente todos los adultos tenemos un vago recuerdo, o algunos por ahí muy marcado, de cómo nos fijábamos, ¿no? En lo que hacía papá, mamá, en lo que hacía por ahí un hermano mayor, un tío, ¿no? En tratar de, no sé si de imitar, pero bueno, ver qué interesante que es lo que hace, ¿no? Y todo eso, cómo también nos ayudaba a construirnos como personas, ¿no? Por ese lado lo está planteando Inés Rosbaco, ¿no? De humanizar a la descendencia, de que no quede librado al libre albedrío, ¿no? Este chico, bueno, que crezca como le parezca, con el internet, digamos, sin una imagen, porque hay como una construcción histórica, dice el ser humano, ¿no? Y el mirarnos o mirar hacia aquellos mayores es una forma de seguir reproduciendo esa construcción histórica del ser humano. A veces hablamos en las escuelas que tenemos chicos que tienen varias generaciones, un abuelo, los papás, que no han conseguido trabajo por muchos años, y eso también los va marcando en cómo se imaginan ellos, cómo se proyectan y lo que van entendiendo del quehacer cotidiano. Y lo vemos como algo cada vez más generalizado, que ha tenido momentos más críticos como el de la crisis del 2001, donde se generalizó muchísimo esta situación de familias sin empleo. Y sobre todo ahora que tenemos tantos papás jovencitos que les cuesta mucho conseguir trabajo y sus hijos, bueno, viven, van naciendo y se van criando con esta situación que desde la escuela no podés revertirla, y sino que tenés que ver cómo haces para laburar con este chico que viene con esto de la casa, ¿no? Habiendo mamado esta situación. Claro, Inés se apoya justamente en el análisis de ese contexto histórico por el cual pasó Argentina y varias partes del mundo. Acá estaba leyendo una parte, yo tengo el librito. Muy bien, Noelia. Dice, los niños marginados han sido despojados de este derecho. lo que constituye un desafío enorme para un docente que suele desbordarse de angustia o queda preso del síndrome de burnout, ¿no? Al recibir en su aula a estos niños acostumbrados a decidir por ellos mismos, a desenvolverse solitos en sus vidas, cuando no, a procurar el alimento para su familia, expuestos a la intemperie a la que los remite el desamparo. También yo había leído, más terminando la ponencia de ella, que también ella hacía referencia a las horas que los niños pasan con la televisión, que a la edad de los chicos de escuelas primarias ya vieron no sé cuántas imágenes de violencia en la televisión, y ello también ayuda a esa desimbolización que habla Inés Rosbaco. Un bagaje cultural muy diferente al que teníamos nosotros cuando éramos niños, incluso al que nos decían los niños con los que nos íbamos a encontrar cuando estábamos estudiando en el profesorado. Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Bien, bueno, retomamos el tema que estábamos charlando sobre el análisis que hacía Inés Rosbaco, que bueno, lo expuso en el Segundo Congreso Nacional de Educación, y lo último que bueno, que nos estaba agregando Noelia, de lo que plantea Inés, es sobre la desimbolización, ¿no? De cómo en los estudiantes, los pibes, en los chicos que tenemos en las escuelas, cómo influye esto de no tener un adultos que de alguna manera lo ayuden a construir su subjetividad, y que eso agrava, digamos, esto de la no construcción. Lo plantea de no se conforman las representaciones ideicas, las ideas, ¿no? En los chicos, esto es como que se fueron tramando con sentidos históricos y singulares en el transcurso de la vida del niño en función de la experiencia del otro, y eso no de los semejantes, y eso no se carece, ¿no? La desimbolización es generadora de violencia, ya que un niño está es el retorno de la violentación de un derecho humano básico que ha perdido. ¿Cómo sigue afectando esta carencia de la referencia del adulto y del adulto, el adulto que de alguna manera sea parte de la supervivencia de ese hogar, o sea, que trabaje, esa idea del trabajo se tiene que ir incorporando en los chicos? Nos agrega Inés, cuando la pobreza es tan extrema, los niños no cuentan con la seguridad de que los adultos significativos desaparezcan para luego aparecer. Dice, son los adultos los que no poseen los recursos básicos para suministrar los elementos necesarios para la supervivencia. Dice, hoy es preocupante constatar en barrios marginales la debilidad y la imaginación de los niños. Hemos observado que los niños necesitan aferrarse a la realidad concreta en aras de la supervivencia, ¿no? Esta imaginación de los chicos, estas ideas que no se construyen debidamente en función de justamente de que surja una subjetividad en la cual, por ejemplo, estén incorporados los hábitos, la cultura del trabajo, en alguna forma, ¿no? Y ahí es donde nos llama a los docentes. Dice, bueno, los docentes tenemos que buscar, conociendo este contexto, tenemos que abrirles el camino hacia la posibilidad de un tiempo, un futuro. Aunque sea imaginariamente. Bueno, termina cerrando, como dice el texto de su autoría, el gran psicoanalista Pommier. Dice, ningún niño crece si no sueña con crecer. Tiene que tener en su psiquis el chico de que al futuro, digamos, si uno quiere un futuro mejor, tiene que construirlo. Si es el día a día y el futuro no se tiene en cuenta, eso afecta muchísimo la subjetividad de estos chicos, ¿no? Y sabes que a mí me pasa, yo soy trabajadora de SB y media, y muchas veces le pregunto a los chicos, sobre todo en los años más grandes, qué es lo que van a hacer después de la secundaria, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero me encuentro con respuestas muy vacías, muy pobres. Hay alguno que te dice, siempre hay alguno que te dice voy a seguir en la universidad tal cosa, abogacía, esto, aquello. pero hay muchos que no saben qué hacer. Me acuerdo que muchas respuestas tenían que ver con lo que hace mi papá que trabaja de tal cosa, o me voy a quedar en mi casa, que me mantenga mi vieja, este tipo de respuestas, pero porque no hay mucha expectativa, no se sabe por dónde seguir después de la secundaria, ¿no? Como no lo veo solamente esta problemática cuando son chiquitos más los nenes de la primaria, sino que cómo va calando y junto al sistema y demás, que nos da tan pocas expectativas, a los chicos les da tan pocas expectativas a veces, se encuentran con un vacío, con no saber cómo continuar después de la secundaria. Yo tomo lo que dice Inés Rosbaco, me parece interesante, y como que en cuando trabajo con ese tema de la desimbolización, lo veo cuando nosotros estamos dando una tarea de lengua, cuando nosotros le leemos un cuento a los chicos y le decimos, bueno, imagínense otro final, pónganle, hagan otro final, o inventen otros personajes. Y yo noto que los chicos no la ven, sí. Como es imaginar. Está también las dificultades que pueden tener, porque por ahí les cueste o por lo que sea, pero también está la dificultad por el tema de la imagen. Los chicos están muchas horas frente a la televisión, los chicos de la escuela, los míos, todos, y la imagen les da todo a ellos. ¿Sabes qué me decía una profe de plástica de primaria, mi cuñada, que es profe de plástica, Eva, te mando un saludo, que lo veía en lo que dibujaban, que dibujan diferente hace unos años, por ahí con los colores y las dimensiones más de los dibujitos de ahora, más la tendencia de los dibujitos japoneses y esto, pero que por ahí les traía una imagen de un árbol y píntenlo de un color, y no estaba esto de poder pintar un árbol violeta, ponele, de poder imaginarte otras cosas, salir un poco de la estructura. Ellos quieren, como es lo que ya la imagen le da todo, ellos no tienen que pensar cómo podría ser el personaje, porque eso se lo hay. Nosotros estamos acostumbrados a, como es cuando leíamos algo ahí, nosotros imaginamos, porque somos otra, como otra cultura, nos formamos de otra manera. Y eso también hace mella en los docentes, los maestros de primera, que se frustran a veces, porque todo lo que ellos prepararon no enganchó al pibe, porque esa es de última es lo que uno quiere en la escuela, que los chicos también se enganchen, no solo que lo vean como algo de uy, vamos a hacer una tarea, como algo como que es su obligación, sino también que ellos también participen. Y eso es lo que yo veo que está muy difícil en primaria con las compañeras y con los chicos, como que también nos frustramos un poco por eso, porque las tecnologías tampoco están en la escuela, los chicos no tienen la computadora, no tienen internet, al menos en primaria. La verdad es que el tema da para charlar un montón de cosas. Es probable que lo retomemos en algún momento, que volvamos a esto, y por supuesto que quedan los teléfonos abiertos para todos los que quieran aportar sobre este tema. Tendríamos que, siendo, ¿qué hora es? Las 10:36 ya de la mañana, podríamos pasar a algunas noticias, un poquito al noticiero de la peluca de Sarmiento. ¿Cómo no? Una patota del gobernador de Formosa, Guido Infranz, atacó a huichis y estudiantes de la UBA, que los acompañaban el domingo pasado. Represión y desalojo en Concordia en la madrugada del 4 de agosto. El saldo fue de varios contusos, un herido y 4 detenidos. Conflicto gremial en la fábrica de jugos Baggio. La empresa de jugos argumenta que adoptó la decisión por una baja en la producción. Los trabajadores bloquearon la planta y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria no acatada por la firma. LEAR, delegados acusan al ministro de Trabajo de incumplir orden judicial y avalar despidos en LEAR. La mañana del viernes 8, mientras los manifestantes circulaban en una caravana solidaria desde la empresa LEAR hacia Johnson Control, la Gendarmería Nacional, en forma violenta, rompió los vidrios del automóvil de la nieta restituida María Victoria Moyano, y posteriormente la detuvieron. Asimismo, el presidente del Centro de Profesionales de los Derechos Humanos, CEPRODECH, Guillo Pistonesi, el legislador electo por el Frente de Izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, Patricio del Corro, y el docente de la UBA e investigadora del CONICET, María Chávez. También resultaron detenidos por la Gendarmería. Actualización. A las 21 horas liberaron a Victoria Moyano y todos los detenidos de hoy en Panamericana. trabajadores del diario Hoy de la ciudad de La Platense, movilización exigiendo su reincorporación. Despiden a 9 trabajadores en la empresa Honda. El viernes 1 de agosto por la mañana, la empresa automotriz Honda despidió a 9 trabajadores de su planta de Florencio Varela. Los empleados denuncian persecución y despidos en forma reducida y continúan desde hace semanas. Hace 95 años, un 7 de agosto, fue asesinada Rosa Luxemburgo. Desde aquí la recordamos. Gaza, vuelven los genocidios. Israel se niega a dialogar para buscar una solución al conflicto en Gaza. El régimen de Israel ha reanudado este viernes sus ataques contra la Franja de Gaza. Minutos después del fin de la tregua humanitaria de 72 horas, ya suman más de 2.000 los muertos desde que comenzó el conflicto. Histórico. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto de Estela Carlotto luego de 36 años de búsqueda y lucha por las víctimas de la última dictadura militar. Bueno, de vuelta en La Peluca de Sarmiento después de este breve noticiero. Ya son las 10:40 de esta hermosa mañana de invierno. Decime, Ever, ¿cómo te fue en estos días haber vuelto? ¿Volviste a la escuela? ¿En tu escuela hubo paro? ¿Cómo fue la cosa? He vuelto a la escuela, hubo paro, fue el lunes y martes, fue contundente. Miércoles, jueves y viernes un sindicato continuó planteando seguir el paro. Uh-huh. Así que fue mermando un poquito, pero bueno, la vida de la escuela fue complicada porque bueno, también el jueves hubo paro de ATE. Recordemos que los compañeros de ATE están protestando entre varias cosas, que les quieren aumentar la jornada laboral de 36 a 48 horas. Así que bueno, entre el paro de ATE, el paro nuestro, después al trabajar en la secundaria hubo mesas de examen, así que también fue... Fue regular, fue rara la semana. Sí, fue una semana bastante, bastante rara. Sí. Por ahí, cuando no había mesa, los chicos no iban porque también estaban medio confundidos, ¿no? Si habría aquí clase. ¿Lo aprobaste o no lo aprobaste? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Bueno, les cuento a los oyentes que en las mesas que fui a 2 mesas, de las cuales no fue ningún chico a rendir, ¿no? O sea, ¿y qué pasa ahí? Es bastante normal de mitad de año que haya muy poquitos chicos en las mesas de examen, ¿sí? Sí, sí, sí. Fueron poquitos chicos. Bueno, a mí particularmente no me tocó tomar a nadie porque no habían ido nadie. O sea, no. Por ¿se van a reprogramar las mesas? Y ahora, con estas reformas que se vienen suscitando en la secundaria, se abren mesas. Antes de diciembre tenés mesas, creo que hay 2 mesas más en el medio. Y bueno, ahí ya es si los chicos se van anotando para querer dar y se los ayuda, se les da los temas. Bueno, como siempre, pero bueno. Esperemos que haya un poquito más de asistencia, ¿no?, en las mesas para... Yo estuve conversando con algunas compañeras, algunas escuelas de primaria cerradas, también con esto del tema del paro de ATE, pero todas las semanas cerradas y con mucha bronca, queriendo saber qué iba a pasar. Muchos docentes no han cobrado de nuevo, pero esta vez han cesado a todos los suplentes el 30 de agosto, el 30 de julio, los cesaron. Gente que venía cobrando regularmente y tiene continuidad y no paro en sueldo. Dicen que aparentemente la semana que viene, el 13, van a tener depositados por ese error que hubo de nuevo en La Plata. Queríamos mandarle unos saludos a Graciela Guardia, a Nancy, a Néstor, a Lili Diano. Y también queríamos darle un saludo a todos los docentes de la Escuela 9 de Longchamps, que hoy está cumpliendo 100 años. ¡Upa! A Mercedes Domecq, como es que me estuvo pasando comentando lo que, bueno, que los docentes estuvieron trabajando todo este año muchísimo, con rifas, carreras, caminatas, bingo familiar. Y bueno, que hoy ahora acá un par de cuadras están festejando los 100 años de la escuela. Aparentemente iba a venir algún funcionario importante. No sé, por ahí nos podemos acercar para pedirle algo, ¿no? Que solucione algo. No creo que nos escuche, pero bueno, mandarle saludos a las chicas de la Escuela 9. A Mercedes Domecq, a la directora, que la otra vez pasamos un audio donde ella nos contaba todo esto del cumple de la escuela, y bueno, por 100 años más, ¿no? Pero en otro edificio. O mejor, ¿no? Vos sabés que estaba, otra vez hablábamos, ¿no? De este, bueno, tuve la posibilidad de ir unos días a Uruguay, pero también, digamos, se puede ejemplificar con algún caso en Argentina, ¿no? De edificios viejísimos, que tienen, qué sé yo, más de 100 años, 100 años, 200 años, y que todavía se mantienen, digamos, después de mantenimiento que hace falta, se mantienen en pie y son bellísimos. Y qué bronca da cuando uno se entera de que se gastan millonadas en edificios nuevos, en las escuelas, ¿no? Porque es lo que nosotros vivimos todo día a día, y qué poco duran, ¿no? ¿Cómo puede ser que la tecnología en la construcción no haya mejorado para que duren, en vez de 100, 200 años, duren más años, ¿no? Que quiero entender que la tecnología avanza, los métodos de construcción deben avanzar, pero evidentemente va a haber alguna trampa en el medio para que no duren, ¿no? Porque nos pasa a veces con los electrodomésticos, ¿no? Me parece que por ahí es lo que tenemos más a mano, si nos damos cuenta, ¿no? Que tengo todavía por ahí, alguno de mis hermanos tiene la heladera de la abuela, que sigue funcionando, y de repente te compras una y a los 3 años. Pero es entendible esa lógica que la aplique el empresario, ¿no? En función del consumismo. Pero que un Estado que se supone que no está pensando en el consumismo, ¿no? Que un Estado construya algo que tendría que durar muchísimos años, y que se invierten muchísimos recursos en esa construcción, que dure poco, ahí da bronca, ¿no? ¿Cómo puede ser que hace 100 años se construía para que dure mucho, y ahora duran muy poquito, ¿no? Pero a veces poquito es nada, se inaugura y ya se empiezan a caer los rebotes. Se te vuelan las chapas, ¿no? Sí. Las escuelas están... Es diferente, hay otra mirada, puede ser que haya otros negocios en el medio y demás, todo esto que palpamos cotidianamente. Es muy probable que sea eso, ¿no? Sí. Me falta un saludito a mí, para Ana Viola, que siempre nos escucha, un beso enorme. Y recordemos los teléfonos, que ya nos queda poquito tiempo de programa. Para llamarnos pueden hacerlo al 4233-4848, al 4233-5560. ¿Tenés algún saludito o algún mensaje para dar, Noelia, antes de irnos al tema musical? No. Bueno, nos pueden, ¿cómo no? Nos puede, se pueden comunicar con nosotros en nuestro Face, que es La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. Javier, nos vamos al tema musical. La Peluca de Sarmiento. Cuando llego a mi casa, yo, después de caminar 32 cuadras a pie, porque no me alcanza para tomarme un remis y me queda re tras mano, antes esa escuela tenía ruralidad 5, pero ahora se la bajaron a 2. Igual me viene bien, yo esas las 35 cuadras las sostengo. Ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, ruralidad 2, sí, ruralidad 2, sí. Cuando llego a mi casa exhausta, tengo más o menos una empanada de noble repulgue en cada pie, con sus correspondientes ampollas. Primero me enhebro las ampollas con una aguja de coser y dejo el hilito colgando para que drene el agüita. Y después me siento en el sillón, me desparramo, me preparo un gazpacho que me enseñó mi amiga María Sola Sola de Barcelona, que consiste en tomate, ajito, un toquecito de aceite de oliva, sal, un toque de pimienta, orégano a la licuadora y además un poquito de ribotril, un poquito de Trapax, un poquito también de Lexotanil, Emotival, y después, para darle el toque maestro final, un Reduce Fast. Y con eso me voy a la cama y quedo como loca y sueño con todos los patitos, los chanchitos, los lobitos. ¡Yuhu! La Peluca de Sarmiento. Bien, bueno, estamos de nuevo al aire. Bueno, me quedo pendiente porque lo me quedo dando vueltas en la cabeza y bueno, quería comentarlo ahora. No, después de leer las noticias, qué situaciones distintas según la situación, según lo que pase, ¿no? Según sea para dónde patee la persona. Porque estábamos leyendo las noticias de que cuando se fue a tratar de darle solidaridad a los trabajadores de Lear, una de las nietas restituidas por la abuela de Plaza de Mayo, fue golpeada, fue reprimida, ¿no? Porque ya se puso al frente, como evitando que se repriman los trabajadores. y muchísimos medios oficialistas justificando, ¿no? Desde el punto de vista siempre se recurre como lo hacían, digamos, la tan denostada década del 90, ¿no? La década menemista, la alianza, no hay que impedir la circulación de los vehículos. Bueno, desde ahí se justificó la represión también a una nieta restituida. Ni siquiera decían que había una nieta restituida. En el momento yo estaba mirando y no decían nada, nada más mostraban. Por ahí algún colgado después. No, y ahora con la aparición del nieto de Estela Cardotto, que todos nos puso muy contentos. Sí, eso igual quería. Sí, que nos puso muy contentos, como un trato desigual, ¿no? Desde todos los medios, y digamos, uno por ahí se fija en los medios oficialistas porque se supone que son los que ellos se quieren colocar hacia el sector más progresista. Pero los medios, los opositores tampoco decían, uh-huh. Es una empresa internacional, como es que no acata un solo fallo. Como es de los jueces, bueno, en mi opinión, yo veía que en los dos canales de TIC, ninguno de los dos le daba, comentaba que es así, no le puedo, está bien, yo por eso rescato de que por ahí hay uno que siempre por lo general los medios oficialistas se quieren como aparecer los pro derechos humanos, claro, ¿no? Como bueno, que sí, más sí. Hacia la izquierda que los diferentes medios, los otros medios, la OPO, la Corpo, como lo llaman, sí. Que ya sabemos que a qué interés responden, pero tampoco los oficialistas, o sea, el trato desigual que ya sea con una nieta estatuida que fue reprimida por fuerzas nacionales, y por otro lado, cómo se cubrió de otra forma sobre el nieto restituido de Estela de Carlota, ¿no? Carlotto. Sí. Y otra cosita, pasar el chivo para los docentes que nos están escuchando, de que se postergó una semana más el trámite para hacer MAD y acrecentamiento, y bueno, aprovecharlo que bueno, seguramente en muchos casos es necesario. ¿Qué tal si escuchamos el mix de cine para ver qué nos recomiendan para trabajar en la escuela? Hola, soy Julio Kaller, director de cine y docente, y quiero compartir con vos algunas apreciaciones sobre películas que todos deberíamos ver. La película para esta semana es Qué bello es vivir, de Frank Capra, una película de 1940 aproximadamente, y que es un relato que todos deberíamos apreciar, una historia de profundo humanismo, donde el protagonista principal es un simple hombre de un pueblo norteamericano y que tiene la imposibilidad de... Había soñado con viajar por el mundo, con estudiar, y no lo puede hacer porque tiene que ayudar a su familia y porque tiene que ayudar a todo el pueblo, ya que es heredado del padre una pequeña mutual. Esa mutual se ha convertido justamente en el motor de desarrollo de ese pueblito. Él queda en el rol de James Stewart, el actor muy conocido en los Estados Unidos, y no puede hacer esa vida que había soñado porque de alguna forma está entregado a los demás a través de esta pequeña mutual que él posee, hasta el día en que lo estafan. Y él, en un acto de desesperación, deja el día de Navidad su casa, estaba su esposa con sus pequeños hijos, y decide suicidarse. Y ahí aparece un ángel que todavía no se ha ganado las alas, y lo detiene y le muestra qué hubiera sido el pueblo sin su existencia, sin la ayuda que él había dado. Y el pueblo justamente es irreconocible, porque se ha convertido en un garito, en un lugar de delincuentes, de estafadores, donde no hay trabajo, donde nadie ayuda a nadie. ¿Qué quiere mostrar la película? Que cada persona es importante, que cada persona tiene mucho para entregar, y que cada uno de nosotros cumple, aunque no lo sepamos, un rol y ocupa un lugar para los demás. En el caso de la película de Frank Capra, de Qué bello es vivir, justamente el pueblo, al enterarse finalmente del problema del personaje principal, va a hacer algo para que no finalmente ocurra nada malo. No vamos a contar toda la película porque no sería lo más apropiado. pero la recomendación para esta semana es búsquenla, véanla, qué bello es vivir. Bueno, ya estamos cerrando casi el programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Recuerden que pueden encontrarnos en el Face. La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, MB. MB corta, por la duda. De marrón, verde, que son las agrupaciones docentes que estamos haciendo el programa. El Twitter es La Peluca de arroba La Peluca MB también. Cuesta acordarse a veces, hay que anotarlo, hay que decirlo despacito para que la gente anote. Bueno, antes de irnos, tenemos en vísperas una semana también compleja. Hay un paro de 48 horas al que están llamando los UTEBAs disidentes, combativos, opositores. No sé cómo nombrarlo porque se proclamó en un plenario que se realizó en el día de ayer en La Matanza. Más de 700 docentes votaron eso que estás contando. Bueno, para martes y miércoles, ¿no? Sí, y jueves, movilización a La Plata. Bueno, nos vamos. Saludos a todos. Feliz cumpleaños a la Escuela 9. Saludos. Nos vemos la semana que viene. Y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Bien, Víctor.